horas, los días son fríos. La verdad te juro, ya no sé qué hacer. Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver. Vos no creías que después de irme no iba a volver. Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser. Ey, nos enredamos en un juego de a dos. Ey, pero esta vez perdió el que más apostó. Dicen que el amor te hace sentir mejor. Ey, pero no si vos amas y el otro no. Ey, ahogando penas pa' poder olvidar. Pero veo que ya aprendieron a nadar. Buscando algo que sé bien que no está. Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar. Y aunque esto lo detesto, mami, en serio lo siento, pero yo ya no vuelvo. No hay pretextos, así es esto. Perdóname. Y baby, perdóname. Si de tu vida me fui. Y aunque más que a nadie te amé. Franco.